Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast. Está con ustedes Carlos Chávez y Víctor Luna, episodio número 43. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Víctor, pues aquí de nueva cuenta una semana más. Listos juntos para hablar de cine. Víctor, cuéntame tú que siempre estás al tanto de todo lo que acá sucede en el mundo. Dime qué nueva tragedia le ha sucedido a la humanidad en los últimos días. Pues no sé si a la humanidad. La humanidad está realmente compungida por la serie de acontecimientos. Aciagos sucesos de veras están atormentando a la humanidad, definitivamente. Y yo creo que el que más lo está sufriendo es Christopher Nolan, ¿sabes? Precisamente. Pobrecito. Me lo imagino llorando en un rincón porque su película nada más no se va a poder estrenar día que él quería. Pero tomando en cuenta que ese rincón se encuentra en su mansión, en alguna isla privada. En su propia baticueva. Ya sé, pero no, ya pero, sabemos. Pero eso de Tenet, ¿cuál era el mame? Que quería Nolan, por lo de la fecha, ¿no? Lo de la fecha, sí. Que quería que fuera, ¿qué? Que era, ¿cómo se llaman esos juegos de palabras? En los que se lee tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Un anagrama? No. Ese es el de las iniciales, ¿no? Ese es el de las iniciales. Pero el caso es que él quería que fuera, creo que el 17 de julio, que pues si ustedes se fijan en el calendario, bueno, en el calendario, si escriben la fecha, se darán cuenta que es un juego de palabras también, bueno, en este caso un juego de números que permite, pues, leer la fecha. Un palíndromo, exactamente, sí. Y como Tenet, el título de la película es también un palíndromo, entonces, pues, él quería o parece ser que sea el capricho. Dudo mucho que ese haya sido la única razón. Pues mira, Víctor, palíndromos de fechas, tenemos muchas todavía en los años venideros. Yo te decía que igual se estrena en enero, sea 101. Sí, pero no, la verdad es que seguramente el señor Nolan tendrá sus propias ideas sobre la distribución de la película, estará pensando en sus millones también. Lo que más leí esta semana es que ya se estaba haciendo como una división de dos bandos muy claros. Por un lado, Nolan, solo. Solo. Con el capricho de querer ser él. Que sí, llega a sonar un poco arrogante, tal vez. No lo sé también qué pase por su cabeza. Sí. Pero su idea es que quiere, a huevo, que su película sea la que vuelva a reactivar los estrenos cinematográficos. Quiere ser el salvador del cine, exactamente. Y por otro lado están los que metieron el varo para la película, ¿verdad? Que a fin de cuentas pues son los que tal vez muchos tienen la última palabra, que dicen, oye, espéranos. Estás viendo cómo va a ser la reapertura de los cines, que ya nos comentarás, Víctor, más o menos cómo va a ser, pero que ahora resulta que se va a vender creo que el 50% o menos de las salas, y los demás asientos van a estar hasta con cinta, ahí que ni se va a poder sentar nadie. Yo creo. Entonces, pues yo me imagino que los productores han de decir, oye, pues imagínate, no es lo mismo estrenar en una época normal, que quién sabe si vayamos a volver en algún momento a la normalidad que teníamos el año pasado en el cine. Pues sí, a menos que yo creo que salga una vacuna, ¿no? Y que te la pongan antes, que venga incluida en tu combo cuates o en tu combo amigos. Sí, definitivamente. Junto con las palomitas y solo el resto. Sí, yo creo. Si no, pero sí, o sea, los productores pues sí están un tanto ahí todavía reacios a estrenarla. De hecho, hasta la volvieron a posponer unos días. Sí, sí, sí. Ahora entonces, tiene fecha del 31 de julio. Entonces, poco a poco ahí. Y digo, amigos cinefóricos, nos escucharán hablar mucho de esta película semana tras semana, pero estaremos de acuerdo que es una de las películas más importantes del año. Sí. ¿Verdad? Junto con algunas otras que, pues, esperemos que tengan estreno, porque también ya creo que pospusieron todavía más días el estreno de la nueva película de James Bond. También esa ya tenía supuestamente fecha de estreno para noviembre, la volvieron a mover Y así va a estar, Víctor. Yo no creo que esto se solucione este año. Yo te comentaba que ya habían estrenado algunas películas en provincia. Nosotros también vivimos en provincia, pero más en provincia. Ya que hay cines abiertos ya en Morelia, en Aguascalientes, en Cancún. Los pero Cinépolis según, ya están reactivándose. Ajá, pero según mi cabecita de algodón, Víctor, tu presidente. Tu presidente. Esos son los estados que no están en rojo. O sea, o no tienen como que la mayor problemática de contagios. La problemática de Guadalajara, Monterrey. Pero va a pasar de rojo a intenso a verde en tres patadas. Cuando se estrene la próxima película de Nolan, ya Guadalajara va a estar en rojo, naranja clarito. Naranja clarito. Pues eso esperemos, pero yo lo veo complicado, Víctor. A ver qué pasa. No, más por el bien de la población, de la economía, pues desde luego que. Yo digo que lo pasen directo a Netflix. No. Algo le da al señor Nolan. Para verla ahí junto con la primera película que vamos a comentar esta semana, Víctor, en Netflix. Así es. La nueva película de Spike Lee. El estreno de The Five Bloods, ¿no? Tienes que decirlo como negro, Víctor. No. No te los pongas racista, Carlitos. Oh, qué la chingada. Pues así se dice, ¿no? No lo sé. Pero bueno, a ver, así. Lo pronuncio en mexicano. Hablemos en el contexto de nuestra idiosincrasia, Víctor. Cuando tú estabas en la secundaria. Cuando tú estabas en la secundaria y tú veías al compañero, porque siempre había uno en el salón, ¿sí?, que era el más morenito de todos, ¿cómo le apodaban? Yo creo que era yo, Carlitos. Y, no, me de, y me no, decían. No lo voy a revelar aquí. Pero o sí sea, había... toda la vida has cargado con el lastre del color de tu piel. Sí, exactamente. Es como dice un comediante, este de la greña larga, este dice que es. Que podría ser hasta un. ¿Cómo se dice? Cuando tienes alguna una discapacidad. No, es que ahorita la cuestión del racismo pues está en boga. Es el tema central. Pero bueno. Pero no es lo mismo decir negro aquí en México, claro, que decir negro en Estados Unidos. Claro, incluso hay modificaciones de. Connotación. Sí, connotaciones en las palabras que se emplean, ¿no? O sea, no es lo mismo llamarle a un hombre a black man, a black guy, que a nigger o. Y también es muy curioso. Negro. Y sobre todo es muy curioso que allá en Estados Unidos, cualquier otro etnia racial, si le dicen nigga a un negro, pues es lo peor que le puedes decir. Sí. Pero entre ellos, no hay pedo que se digan así. Aunque en la película que vamos a tratar ahorita hay una escena en particular en la que parece que sí. Pero es que más bien también es el tono. Que te diga. No pongas violento, Carlitos. Que te diga, oye, güey, ¿sabe qué? Esto y el otro. O que te diga, estás bien, güey. Ah, sí, eso o es sea, muy diferente. Eso es muy diferente. Más bien tiene que ver con eso. En la película, la escena que tú mencionas, le empieza a decir niga, pero ya de una manera ofensiva. O sea, en el tono. O sea, y en el contexto. También aquí en México nos trepamos al mame o al tren del mame de lo que está en boga ahorita, que es el racismo, y empiezan a salir en Twitter, güey, mames, así de que es que cómo puede ser que los whitexicans digan indio, siendo que ellos también vienen de allí, y se arman los mames y la chingada. Pero históricamente, Víctor, y seamos sinceros, históricamente, güey, a los mexicanos nos ha valido madres el racismo, güey. O sea, realmente es algo que, pues... O sea, y sobre lo todo, somos. Y sobre todo, güey, no, espérate. Y sobre todo basados en nuestro tipo de humor, que siempre hemos tenido históricamente. El mexicano suele tener un humor muy cargado a la carrilla, muy cargado al bullying. Pero no es lo mismo cuando te metes con Yalitza Aparicio. Es que volvemos a lo mismo, Víctor, es treparte al tren del mame. O sea, treparte al tren, güey, de que ya ahorita está en boga el hecho de señalar las cuestiones racistas. Y digo, no estoy diciendo que esté bien ser así. Es reprobable, está mal, es algo que se debe de corregir. Pero históricamente no es algo que el mexicano... No es que hace 15 años que estábamos en la secundaria, en la primaria... Al niño que te decía yo, al más morenito del salón, le dijeran el negro. ¿Quién no tuvo un amigo el negro, güey? ¿Quién no tuvo un amigo que le apodaran el ceniza, güey? O el chapopote, cabrón, o el, no sé, güey, lo que sea, güey, lo que se te ocurra, güey. O sea, había un tipo en la prepa, en la segunda donde estaba, güey, que el güey de tan güero, güey, y tenía acné, le decían virus, güey. O sea, el virus, güey, le decían, güey. Y madre es así, entonces... Yo no escuché, güey, en mi memoria, güey, ni cuando estuve en la secundaria ni en la prepa, escuché, güey, que ninguna mamá fuera a quejarse o que o que a nivel de dirección se armara ahí la polémica racial, güey, ni que saliera en las redes sociales, que no existían, claro. Ni nunca supe nada de eso, güey. Eran otros tiempos, güey. Yo creo que hoy sí hay muchas mamás. Y hoy es el problema, güey, que hoy gracias, volvemos a lo mismo, güey, gracias a la proliferación, güey, de las redes sociales, güey, de cómo viajan tan rápido, pues todas estas cuestiones, güey, de que levantan el ámpula social, pues lógicamente se presta más, pues, para que haya ahí molestia. Sí, sí, pero bueno, ese va a ser un tema principalmente en nuestro análisis principal de la película de Spike Lee. También comentar que vamos a hablar de un estreno de Amazon que es The Best of Night. Se estrenó hace como unas 3 semanas. Una película también de Netflix que fue recibida muy bien por la crítica y el público, que es la de Ya no estoy aquí, ¿no? Película mexicana. Y por último vamos a comentar un poquito de otro estreno de Netflix reciente, una película de acción titulada Los últimos días del crimen. Pero empecemos con The Five Blood, una película de The Five Bloods, ¿no? Chocando los puños como los protagonistas de la película. Una película de Spike Lee, un director que tiene una amplia trayectoria, director neoyorquino comprometido con los derechos sociales, motivado por controversias raciales. Y más allá de comprometido, güey, yo creo, o sea, este tipo de verdad se toma en serio el hecho de hacer un cine que hasta podremos decir que es algún tipo de cine de hasta de género, tal vez, ¿no? Pues hay un activismo político muy marcado, arraigado, pues, a la etnia que él, representa. Sí. De alguna manera, muchas veces creo que se le ha acusado precisamente de tener una visión muy sesgada, ¿no? En favor de la comunidad afroamericana, muy panfletaria. En esta película sobran los panfletos. Los panfletos, la crítica al gobierno de Trump, ¿no? Sobre todo. Hay escenas muy graciosas en relación con el gobierno de Trump. Los símbolos, la gorrita de Make America Great Again. Make America Great Again. Sí, ¿no? En voz de un francés, ahí interpretado por Jean Reno. Es una película de muy rica, ¿no? Tiene muchos matices que se pudieron haber explotado, ya comentaremos. Sobre todo es una película que para efectos de la plataforma en la que se encuentra, para Netflix, y digo, esto va por delante de nuestro comentario posterior que vamos a hacer, es una película muy entretenida. ¿Sí? Es una película que dura 154 minutos, dura más de 2 horas y media, sí, pero la película no la sientes, tiene un muy buen ritmo. Sí. Tiene escenas de acción bien filmadas, tiene una gran producción, tiene buenas caracterizaciones, sí, un buen casting. La película es redonda para efectos comerciales, sin duda alguna. O sea, no es como nos ha pasado con otros ejemplos que hemos comentado en Netflix, que decimos, güey, ok, la película está bien, está mal, está esto, está aquello, pero... No la recomendaríamos para sentarte una tarde, no sé, con tu novia, tu familia. Tú sí estás recomendando entonces esta película para el espectador improvisado, el que enciende Netflix, busca algo que ver. Definitivamente, porque... No lo creo, Carlos. Yo sí lo creo. Es una película sobre la guerra de Vietnam, en primer lugar. Voy por el lado de que... Primero, punto número uno, el tema está en boga. Es algo que favoreció un montón a la película porque le tocó estrenarse precisamente en medio de los disturbios, exactamente. Y la discusión racial en los Estados Unidos. Pero volvemos a lo mismo, Víctor. El tema está en boga. Y no me refiero al que está en boga y que sea el hecho de que la película valga más, no. Pero el hecho de que esté en boga el tema y que el grueso de los espectadores de Netflix sean, pues, el grueso de la población, que normalmente, pues, está en Twitter, está al tanto de los memes que se arman en Twitter, en las redes sociales, en las noticias, y vean una película de este tipo, hace que ayude a que hagan mucho más clic con la situación que se está viviendo en la película. Sí. A eso me refiero, o sea, quieras o no, el espectador que ya viene empapado de días anteriores con todo lo que mencionas que ha pasado, sí, de las trifulcas en Estados Unidos, de los arrestos policiales, sí, de hacia los afroamericanos, del racismo, de la violencia, de todas estas cuestiones, después que les pongas esta película, hasta van a decir, no falta la tía que le pone el película que diga, sí sacaron esa película por lo que está pasando. No va a faltar, Víctor. Yo ya estoy escuchando a la tía que te va a decir, ah, mira, sacaron la película por lo que está pasando. O sea, siendo que la película, pues nada más, ya tiene 2-3 años que la escribieron, güey. Y eso es a lo que voy, Víctor. O sea, creo yo que sí le va a ayudar mucho la temática. Creo que puedo estar a favor de lo que dices, sobre todo en el sentido de que es una película repleta de clichés. Es una película que el espectador en general va a poder, ¿cómo decirlo? Va es, poder, digerible, va, es digerible. Es muy digerible. Es va a poder digerible. Encontrar en la historia de estos cuatro amigos. La película va de 4 excombatientes uh-huh. afroamericanos, ¿no? Que pelearon en la guerra de Vietnam y que de alguna manera dejaron en Vietnam un cofre. Sí, ¿no? son 4... ¿Sabes a qué me recuerda mucho el plot de esta película? ¿A aquel cuál? Episodio de Los Simpsons, güey. Los. Que son los. Los peces del infierno. Los peces del infierno, güey. Eran 5 afroamericanos en Vietnam. Hay uno de ellos. Sí. Que es protagonizado por. Chadwick Boseman. Sí. Pantera Negra. Aka, Pantera Negra. Ajá. Que funge entre los 5 como algún tipo de líder espiritual, moral, sí, sí, como algún tipo de gurú. Totalmente. Moral, sí, todo lo que quieras ahí, es como un líder, sí, no nada más en el campo de batalla. No, y está enarbolando también ese símbolo, uh-huh, ¿no? De que hay que hacer algo por la comunidad afroamericana, ¿no? Y él, en medio de la batalla, les abre los ojos y les dice, pues nos están mandando a morir, nos están, sí, mandando por delante de las filas. Están utilizándonos para que... Como carne de cañón. Entonces debemos de hacer algo por nosotros. Porque si nos están prometiendo que con el hecho de servir a nuestro país, viniendo a morir a Vietnam, después cuando regresemos nos vamos a ganar los derechos que por ley, por ciudadanía, nos corresponden. Nosotros no lo creemos así. Entonces tenemos que hacer algo por nosotros en este momento. Entonces hay una secuencia... Donde hay unos lingotes de oro, ajá, que ellos tenían que recuperar. Y dicen... Vamos a quedarnos mejor con ellos. Nos los quedamos, los enterramos, muy al estilo del episodio esto de los Simpsons. Sí. Los entierran y se dan a la tarea de decir, ok, cuando termine todo el conflicto, sí, bélico, volveremos algún, claro, día a recoger estos, claro, lingotes. El personaje muere, no vamos a dar spoilers. Posteriormente, que eso se ve en la sinopsis, el personaje muere, sí, de Chadwick Boseman. Uh-huh. Y años después tienen 2 razones por las cuales volver. Claro. A recoger los restos, buscar los restos de su amigo, sí, para darle pues cristiana sepultura, para regresarlo a su familia. Así es. Y buscar los lingotes de oro porque ellos creen, tienen la plena certeza de que es como algún tipo de remuneración por el sacrificio que hicieron. Así es. Que se lo merecen porque el gobierno pues hasta la fecha no ha hecho nada por ellos. Así es. Y pues quieren cobrarse a los chinos. Creo que la película, ¿sabes? En su planteamiento, incluso en la secuencia inicial, ¿no? Totalmente, ajá, comprometida políticamente con este material de archivo que usa Spike Lee en muchas de sus películas, ¿no? Material de archivo de Muhammad Ali, material Luther de archivo King. De Martin Luther King, ¿no? Escenas verdaderamente cruentas, muy crueles algunas. ¿De guerra? De la guerra de Vietnam. Niños muertos. Sí, es tremenda. Son tremendas las escenas. Y inmediatamente conocemos a estos personajes más bien chavacanos, más bien en un chavorrucos. Tono chavorrucos, en un tono muy desenfadado, como un encuentro de viejos amigos. Casi parece que estás empezando a ver una comedia de amigos octogenarios, ¿no? Exactamente. O algo así. Entonces, nada, no, saltaba porque era Freeman ahí. Exacto, ¿no? Entonces, ellos contratan a un guía en Vietnam para que los ayude al menos a acercarlos a la jungla en la que estuvieron años atrás, ¿no? Y otro de ellos tiene un contacto, una mujer, ajá, ahí en Vietnam. Ahí está uno de los clichés también, ¿no? Ajá, tiene un contacto en Vietnam de un amorío que tuvo. Resulta ser un amorío que tuvo durante la guerra, ¿no? Y ella lo contacta con un hombre de negocios francés. Un francés que les va a ayudar. Que les va a ayudar a sacar el dinero y pues prácticamente cambiarlo por dólares, por, sí, dinero. O sea, pasarlo al mercado negro para poder pues... Que sea, sí, ustedes váyanle sumando los clichés. Ahí también está la historia de del hijo que tiene una relación tortuosa con su padre, con el protagonista de la película, que se va a sumar a estos, uh-huh, a estos personajes. Y creo que la película, a pesar de todos esos clichés, va contándolo, sí, va contándolo bien. A ver, quiero que dejes, bueno, al menos que me respondas algo para que de ahora en adelante cada que escucharte decir la palabra cliché, pues tener más o menos una noción de qué sentido lo estás diciendo. Sí. Para ti, o sea, el hecho de que haya clichés, ¿para ti es bueno o es malo? O sea, ¿son clichés buenos, son clichés malos? Porque, o sea, muchas veces puede haber en el cine clichés. Claro, podemos entender que la película tenga una estructura que ya han usado otras, ajá, películas. O que esté contando una historia tomando recursos, ¿no?, narrativos de otras películas, ¿no? Pero aquí yo estoy hablando de clichés precisamente de lo que se piensa sobre un acontecimiento en particular. Creo que la visión de Spike Lee de la guerra, al menos en esta película, creo que es muy superficial, al menos de la visión que presenta en voz de sus personajes. Sí, o sea, los típicos veteranos con síndrome postraumático, sí, ¿no?, con incluso cuestiones familiares complicadas. Sí, sí, o sea, son de repente... Pero funcionan, Víctor, eso es lo que no... No, o sea, voy a decir que no funcionan. Ese es el punto, Víctor. Es lo que estoy diciendo, la película va utilizando todos esos recursos de manera muy agradable, fluida. La primera parte, yo la estaba viendo acompañado y la verdad es que mi acompañante estaba muy entretenida con la película y todo iba muy bien, pero de repente yo empecé a notar unos bajones de ritmo, unos cambios de ritmo, de tono incluso en la película, principalmente con el personaje del hijo, ¿no?, del hijo que se une a estos cuatro veteranos. El hijo es el personaje del hijo, toda la película es el que menos me gustó, definitivamente. Sí. Porque me parece que el personaje es muy errático en cuanto a lo que quiere ser. Sí, además, o sea, hay una secuencia que me parece también un poquito metida con calzador, en la que parece que tenían que resolver ciertas cuestiones de guión ya previstas desde antes sobre algunos temas importantes en la película, para el que recurren a otros personajes que ni siquiera se van a desarrollar, que son los franceses que se encargan de desenterrar bombas, ¿no? Sí, minas. Por ahí Spike Lee le quiere meter un discurso pro víctimas de la guerra, güey. Sí, pero, ¿no?, años después, esta típica idea de que... Y que sí es una realidad, Víctor. Sí, claro. O sea, y ese es el punto que tú quieres tocar. Que al ser una realidad importante en el mundo, todo esto de lo que quedó en la guerra y que sigue matando personas, uh-huh, hoy en día, y que es algo que se le debe poner atención, pues sí, la verdad, sí, debo aceptarlo que Spike Lee aquí lo toca de una manera bastante superficial y que más pareciera que lo toma como salida, sí, fácil para poder darle fluidez al guión. Sí, que por siga ejemplo, sucediendo las cosas. El destino de los personajes en la película de alguna manera no termina de gustarme, ¿sabes? Hay algunos personajes, que, te digo, sin contar spoilers, hay algunos personajes que no terminan bien, por así decirlo, uh-huh, ¿no? Se enfrentan o caen en situaciones... Sobre todo porque tenemos una segunda mitad de la película tarantinesca. Como tú habías dicho hace un rato, a pesar de todo, como que sí se vuelve un poquito más caótico. De, sí, repente no sabes cómo llegaron esos personajes ahí, cómo resulta que en la jungla pasaron estas cosas, lo intercala con secuencias oníricas, con rasgos de estilo muy propios de su cine, ¿no? Sí, hay un suceso ya media película donde la toma va negro, uh-huh, un ratito, uh-huh, y el día siguiente ya es de día, donde ya no sabes qué pasó. Sí. O sea, tú mismo tienes que imaginarte qué pasó después. Posterior a esos, hay una sucesión de cuestiones ahí un tanto caóticas, un tanto desordenadas, que son vistosas, sí, llegan a ser entretenidas bastante, están bien hechas bastante, sí, están bien hechas, pero para cierto espectador, si debo de yo darte la razón, Víctor, pueden ser un tanto que te saquen de onda. Sí. O sea, al espectador normal que está viendo Netflix una tarde y se pone a ver esta película, hasta ese punto... Creo yo que, aunque tiene bajones de ritmo, sobre todo en cuanto a toda esta caminata que, sí, se avientan ahí en la selva, puede ser llevada a la película y es entretenida, pero espectadores que a partir de este punto, que es exactamente la mitad de la película, que digan, güey, ¿qué está pasando? A ver, déjame le regreso, pues, si me perdí de algo, ¿qué pedo? O sea, porque de pronto, pues, ya todo se vuelve un tanto extraño en la película. Por ejemplo, tú hablabas también hace un rato acerca de la producción, la película, tiene una fotografía muy bonita, los escenarios en la jungla en Vietnam son impresionantes. Me gustó mucho que cuando hacen los flashbacks a las situaciones en la guerra... Cambia de formato al 16-16, ¿no es? Es un formato cuadrado. Formato cuadrado, exactamente. Sí, y cuando vemos el tiempo presente es un formato amplio, ¿no? Formato amplio, así es. Y otra cosa que además de ese recurso que creo que sí está muy bien empleado, también cuando se utiliza material de archivo, hay algo que a lo mejor en ese contexto no me gustó tanto, porque a final de cuentas Spike Lee está haciendo una crítica contra este acontecimiento, es que de repente no puede evitar, ¿cómo se dice? Heroizar o convertir en héroes a sus personajes de alguna manera. Sí, inmolarlos. Hay algunas secuencias en las que los presenta... sobre todo en las secuencias de batalla, hay una música que acompaña las acciones que parece como si estuvieran a la hora de las matanzas de los vietnamitas. Como ¿no? si estuvieras viendo un mártir. Sí, no sé qué está ocurriendo, pero el tono que logra con ese uso de la música, la verdad es que como que chirría un poco con la crítica política que hace por otro lado a la misma. Sí, pues. Y era una discusión que tuvimos antes de iniciar esta grabación, Víctor, que tú decías que la película no sabía si quería ser comedia negra o un drama así súper denso de la guerra. Porque hay algunas escenas que realmente parece que su intención es que sea una comedia negra. Exactamente, sobre todo hay una muerte por ahí de uno de los personajes que se inmola, se sacrifica. Sí. Y dices tú, güey, o sea... ¿Por qué no la pateó? ¿Por qué no corrió? Güey, o sea, exactamente. Está muy mamón, güey, o sea... Y es donde te digo, o sea, la película se hace... O al menos eso quiere, pues esa es la intención, hacerse como tarantinesca. Sí, el romance está un poquito también jalado de los pelos, el ¿no? El romance también. La chica vietnamita que espera al mono toda la vida con la hija ya... Mujer realizada después de, ¿sabe qué tantos tormentos? La película es hasta cierto punto, es como muy metida en el realismo mágico. No, o sea, sí, tiene mucho de... Pues sí, un poquito. Tiene mucho de realismo mágico porque hay muchas cosas ahí que dices tú, güey, esto no pasa en la vida real. O sea, está extraño. Sí. Por otro lado, Delroy Lindo... Que yo lo recuerdo en películas... En películas como las maravillosas 60 segundos. 60 segundos. El núcleo. No inventes. Malísimas, güey. Malísimas, güey. Es que yo no sé, ese tipo... No. Pero hace una muy buena actuación. Hace una muy buena actuación. La verdad es que sí lo hace bien como protagonista. Es la mejor de la película, es la mejor. Con todo y hay unas... Todo y que a veces luzca un poco sobrado, la verdad es que lo hace bien. Y sobre todo hay unas escenas al final donde el tipo empieza ya a tener un viaje introspectivo y empieza ya hasta a ver fantasmas que sí está medio raro, pero creo yo que la película, más bien Delroy Lindo, sobresale en la película bastante. Sí, sobre todo creo que su personaje es el más carismático, los otros terminan siendo, no sé, como apáticos. De repente, ¿sabes? Hubo un momento en la película, y es inevitable pensar en las referencias. Hay un clásico de cine dirigido por John Huston, me parece, que nuestros amigos cinéfilos, que son más cinéfilos que nosotros, recordarán mejor que yo quién es el director de esa película. Es un clásico protagonizado por Humphrey Bogart, que se titula El Tesoro de la Sierra Madre, que narra precisamente los acontecimientos ocurridos durante la Fiebre del Oro, ¿no? Cuando estos amigos se dirigen a la montaña a extraer oro, y con toda la confianza del mundo, toda la amistad, toda la chabacanería, pero tú sabes que en algún momento ese oro va a empezar la avaricia los va a separar. ¿No? De repente tú, yo estaba viendo esta película. Hay una parte donde la mujer les dice, antes de irse, cuando le da la pistola, que le dice, oye, toma la pistola porque hay oro. Entonces el hombre con el oro, pues... De alguna manera pareciera que trata de, en algunas escenas, como crear este conflicto o generar este conflicto, pero no lo desarrolla tan bien. Más bien se va directamente a la acción, a los balazos, a la sangre, al efectismo. Y eso fue algo que un poquito no me gustó tanto de la película. Por ejemplo, me gustaron de alguna manera sus referencias al cine de Hollywood. En particular, bueno, tenemos su referencia a Apocalipsis Ahora un par de veces, ¿no? Incluso creo que utiliza la misma música de las Valquirias, cuando los helicópteros llegan a la playa en Apocalipsis Ahora. Uh-huh. Aquí también lo usa, creo que cuando van por primera vez en la lancha por el río en Vietnam. Sí. También hablan de Rambo por ahí y esa intención que tienen los blancos, dicen, de que de alguna manera, aunque sea a través de la ficción, ganar la guerra de Vietnam. Ajá, ¿no? matando vietnamitas. Sí, pero entonces sí, o sea, a final de cuentas la película es oportuna, está en un momento álgido de la discusión racial en Estados Unidos, y que permita esta discusión creo que es lo más valioso de la película. Pero yo no diría que es una de las mejores de Spike Lee, sin haber visto muchas de su filmografía, ni creo que sea la mejor opción que tiene un espectador ocasional en Netflix actualmente. Yo sí la recomendaría. Yo mejor digo que vean la de Yo no estoy aquí. Ya no estoy aquí. También es una película muy recomendable, Víctor. Pues cambiando de tema, Víctor, Yo no estoy aquí. No. ¿Quieres acotar algo más? The Five Bloods. ¿Por qué se llama The Five Bloods? Porque son cinco sangres, así se llaman entre ellos, ¿no? Se llaman sangres. Los monos. Sí. Le dices que yo soy el racista, güey, ¿no? ¿Tú? Pero bueno, el caso, los monitos. Ojo, aquí es de mamada, ¿verdad? Bueno, ahí queda entonces The Five Bloods. Una película intensa, interesante, como suelen ser las películas de Spike Lee. Chéquenla y pues ya ustedes nos darán su opinión. Ahora, antes de pasar a Ya no estoy aquí, habíamos escrito nuestro cronograma. Que, ah, sí, me estoy saltando uno. Sí, por favor, falta hablar de, ahora sí, cambiando totalmente de registro. Bastante. De una película que todavía tiene sus referencias todavía mucho más lejos que las de Spike, ¿no? Sí, bastante. Precisamente en el cine y en la televisión, en los programas de ciencia ficción de los años 50, ¿no? Sí. Programas de misterio, La Dimensión Desconocida. De esos que le gustaba ver al papá de esos que le gustaba ver a George McFly. Exactamente. Son los que inspiraron a George McFly. ¿Cómo decía que era el programa y en la película de Volver al Futuro era ciencia ficción en el teatro? Sí, de hecho la película me encanta cómo inicia haciéndote creer que estás viendo un capítulo más. Sí. En una serie estilo La Dimensión Desconocida. Sí. Hablamos de The Best of Night. Una película original de Netflix. De Amazon, que diga. Ay, es que la costumbre, Victoria, Cambiando de registro a Amazon también. Una película pequeñita en todos los sentidos, pequeñita. Que ni siquiera levantó tanto revuelo. Ajá, no. Si la ubicamos fue por culpa de esta cuarentena. No, y supimos de ella porque empezamos a ver, aparte de que la checamos, ¿tú por qué supiste de ella? Porque vi que se estaba hablando en YouTube, críticos hablaban de esa película. Chris Stockman, tú la viste, sí. la había recomendado bastante y a partir de ahí vimos que muchos youtubers críticos, bueno, que hacen reviews de películas, sobre todo gringos, todos estaban hablando de la película, sí. Y dijimos, oye, pues, ¿de qué trata? Sí. Y la película, según la sinopsis, trata de un chico y una chica que... él es locutor. Sí. Y ella es telefonista de esas épocas donde cuando tú marcabas un número tenían que conectar cablecitos, operadora. Es en un pequeño pueblito, de estos pueblitos en América Profunda. Esos pueblitos que si te los cruzas es porque te saliste de la carretera principal. Exactamente, ¿no? Y de esos pueblitos que para ir con el vecino, güey, tienes que pasar como 3 hectáreas de bosque, güey. Como la que hace esta otra vez en la de los Simpsons, güey, cuando Bart llama para preguntar si el agua del excusado. Sí, es Australia, güey, Australia. Y dice, pues en el vecino, pues va a ver qué tal el vecino, el pinche vecino, a 3 kilómetros, güey. Bueno, así de lejos se ve este pueblecito. Sí, es un pueblito de esos así pequeñitos en los años 50, ¿no? Sí, creo que sí es en los 50. 50, ¿no? Creo que son 50. Pues, ¿qué más, Víctor? Es que eso es lo que pasa, que es una trama tan simple, tan sencilla, solamente tenemos a estos dos personajes. Ajá. En el pueblo. Uno es locutor, otro es operadora. Por el principio, es una película de ovnis, de extraterrestres. Eso dice la sinopsis. Eso dice la sinopsis. Ajá. Y uno se pone a ver la película esperando que el platillo volador aparezca en cualquier momento. Sí, o sea, que llegue tipo Día de la Independencia, güey, y que empiece a destruir toda la ciudad, que algo ocurra, o sea, que algo ocurra, exactamente. Pero oh sorpresa, muy pronto te das cuenta que la tiene película, corte independiente la primero. Película va, ah, claro. Ajá, sí, tiene un corte muy independiente. Y que la película va a contarte la historia a pues, su ritmo. Sí, a su ritmo, de otra manera, todo. Pues mucho más sutil, mucho más y low budget. En el terreno del misterio, sí. Que eso no le impide al director utilizar algunos recursos de cámara, movimientos de cámara. Sí, sobre todo planos secuencias. Muy, muy atractivos. Una música que realmente te invita a seguir viendo la película. También sí. La música está muy bien puesta. Y tengo que decir que los actores lo hacen estupendo, ¿sabes? El protagonista, que es principalmente pues el chico este que sale allí, me parece por momentos bastante antipático. Y creo que ya el hecho de que consiga caerme mal, ¿no? O sea, siento que ya está logrando su propósito, ¿sabes? O sea, siento sí, porque que es un personaje pedante. Es un tipo bastante pedante, de que yo me sabe la sé lo todo, todas. Sabe lo todo, exactamente. Y es una chica bastante... Mansplaineando a su compañera, ¿no? Siempre diciéndole, no digas así, dilo de esta otra manera. Sí, y una chica bastante inocente. Sí. Colegiala, sí. Exactamente. Y pues tenemos estos dos personajes que en una película muy corta, sí, Víctor, de una hora y media. Hay que decir que la historia se desarrolla en lo que dura un partido de básquetbol. Exactamente, del pueblecito. O sea, ¿no? La historia es una historia que te dura una hora o dos horas. Sí. Donde tenemos una hora y media, sí. Prácticamente 40 minutos. Sí. Es ver a los chicos caminando por el pueblo, yendo de un punto A a un punto B. Platicando. De repente encontrándose con un vecino. X cantidad de tonterías acerca de cuestiones de grabar cosas, de radio, de todas estas cuestiones. Sí, y lo misterioso empieza cuando captan un sonido extraño. Un sonido exactamente extraño. Y le dice a través del radio a los escuchas, quien sepa algo de esto, nada más como un anzuelo para a ver quién muerde y quién llama, porque nunca tienen llamadas. Sí, es un programa, el tipo conduce un programa de radio local, muy local, muy local, que al parecer nadie escucha, güey, nadie marca. Se aprovechan el ruidito para decirle a los espectadores o a los pocos escuchas que si han escuchado este ruido, pues marquen. Sí. Y la cuestión se pone chunga, como dicen los españoles, sí. Cuando un veterano de guerra o un soldado, exsoldado, que al parecer tuvo algo que ver con Roswell, con toda esta cuestión de los ovnis, marca para decir que ese sonido ya lo había escuchado. Y les cuenta la historia y la historia dura... Sí, parece la mitad de la película, porque la película creo que está haciendo un homenaje precisamente a esos tiempos en que la gente se sentaba alrededor de la radio precisamente a escuchar la película es muy auditiva, muy auditiva, o sea, de hecho es una película que yo creo que hasta podrías... Oírla, o sea, sin verla, güey. O sea, igual te puedes tapar los ojos, güey, nada más escuchar, comenté en español claro. En inglés, y sabrías qué está pasando exactamente porque si es muy... Está filmada o está narrada, la intención narrativa es como estilo de programa de radio, pero estos programas de radio que eran como programas así de ciencia ficción, de historias, todas esas cuestiones. Sí, como La Mano Peluda, no sé. Como La Mano Peluda. Aquí en México, no inventes. Sí, entonces la verdad es que la película, a pesar de que sí se ve que tiene bajo presupuesto... logra emocionar, no sé si estremecer, como dice la sinopsis de Film Affinity, no sé si realmente al espectador sorprenderlo, pero no sorprende, sí, pero sí interesa, sí. O sea, a ti sí te mantiene ahí, es una película que su misterio lo mantiene, en todo momento estás esperando que explote, o sea, que algo realmente impresionante pase. Y lo que me gusta es que al final sí pasan cosas. Sí pasa, exactamente, o sea, lo interesante es eso, que al final pasa algo extraordinario. Pasa algo que te deja así de qué pedo. Que veías venir. Por todo lo que te están contando. Pero si los espectadores, amigos, que quieran ver esta película y esperan ver más cenitos verdes desde el principio. No es ese tipo de película. Sí, no es esta mamada que una vez te propuse que viéramos, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué sería? La serie esta del 2002 de Steven Spielberg. Ah, ¿la de Taken? Hijo de la chingada, pinche serie. Que ganó premios en ese año, cabrón. Ganó premios. Y yo la comparo con esta película, pero en el hecho de ponerla en el espectro contrario, pero completamente. Porque aquella serie del 2002 también trata acerca de abducciones, de extraterrestres. Es de época también, es más o menos como en la misma época. Poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Y es completamente diferente. Digo, aquella sí es una película que trata de ser mucho más explícita en lo que está contando. Aquí trata de llevarte el misterio muy por debajo de la mesa hasta el final. Sí. Lo estira hasta prácticamente los últimos 10 segundos de película. Sí, totalmente. Entonces, lo que hubiéramos dado porque cualquier episodio de la última temporada de los Expedientes X tuviera el mismo nivel de atmósfera, de tono, lo que fuera. ¿De cuál temporada hablas? De las últimas que sacaron. De las últimas, que hubiera sido aunque sea un episodio en el que hubiera algo así. Pero no, bueno, la verdad es que esta película sí recuerda las mejores épocas de ese cine de monstruos, cine de personajes inocentes que están... Y de misterios. Esperando. Sí, exactamente. Sí. Es una película muy recomendable, si no quieren ver... Si ya están hartos del catálogo de Netflix, pues es una muy buena opción en el catálogo de Amazon, si tienen bastante. La oportunidad. Y volviendo a Netflix, Víctor. Ahora sí, volviendo a Netflix. Vamos película, de allá para acá, de aquí para allá. Totalmente. Una película mexicana que ganó en Morelia. Sí. Ganó mejor película, mejor guión, creo. Sí, premio al público. Creo que por ahí también ganó premios, hasta en Egipto, cabrón, ganó premios. Órale. Pinche película. Porque yo me di la tarea, Víctor, de investigar después, sobre todo a los actores. Ajá. Actores, entre comillas, güey. Okay. Porque lo primero que salta a la vista en esta película... Son actores no profesionales, entonces. Ajá. Lo primero que salta a la vista en esta película, titulada Ya no estoy aquí, uh-huh, mexicana, es el extraordinario trabajo de casting que hicieron. Sí. Porque llega un momento en el que la realidad se mezcla con la ficción que te están contando y ya no sabes si estás viendo un pinche documental, güey, de unos güeyes que se fueron a filmar el día a día de una... Las cholas de Chalco. Ándale, haz de cuenta, cabrón. Pensé que estaba viendo Los Cholas de Chalco, güey, porque es impresionante, de verdad, ¿eh? Sí. El trabajo de casting aquí es notable porque se las crees, cabrón. O sea, crees cada cosa. Cuando andan en el barrio, tú dices, no se vaya a salir de la tele este cabrón. Hay secuencias ahí, sobre todo de violencia, sobre todo ahí de cuestiones un tanto turbias con estos muchachos. Pandillas, que parece que la sacaron, güey, de la nota roja, güey, del blog del narco, cabrón. Sí. O sea, sí, está cabrón. Es una película que sigue la historia de Ulises, ¿no? Ulises. Un chico. Cumbia, con K. Colombia, un chico Colombia. Es que bueno, la película comienza con un aviso allí al principio que explica que los Colombia son estos chicos. Primero la música colombiana, la cumbia colombiana se arraigó culturalmente de una manera muy fuerte en Monterrey. En el norte, por culpa de la migración, ¿no? Por culpa de la migración se hizo una subcultura, sí, de estos chavos que tienen peinados muy extraños, que tienen megapatillotas, güey, uh-huh, y molotes aquí arriba de colores, güey. Y que bailan que parece que están matando cucarachas en la noche, güey, porque no las quieres saber, güey. Estás así como medio desvelado, güey. Ves una cucaracha, güey, la quieres matar y acá estás así, bailan, güey, en cuclillas. Bailan en cuclillas, güey. Entonces toda esta subcultura es muy, muy popular y muy conocida en el norte del país. Sí. Se apropiaron de la cumbia colombiana. De la cumbia colombiana. Y la rebajaron. Ajá, la rebajaron. Y a esos chavos se les llaman colombias. Sí. Con K. Conca. Ajá, exactamente. Eso es un movimiento cultural, cholo. Sí. De pandillas. Y el protagonista Monterrey aquí es Ulises. Quien tiene su propia pandilla, los Tercos. Ajá, los Tercos. ¿No? Que son más bien. Sí, así, con las manos así, con los dedos así, exactamente. Yo no lo pude hacer. Tiene su banda, que son, ajá, puros chavillos. O sea, porque vemos que en los alrededores. Porque hay Ulises otras tiene pandillas, 17, sí, según eso ahí. Sí, hay otras pandillas mucho de tipos que se ven pues más betarros. Más betarros, sí. Y ellos son como los cholos acá de la cuadra. Sí, de hecho, hasta en la película reclutan a uno que tendrá que 10 años. Sí, ¿no? sí. Andan unas chicas con ellos, pero lo que les fascina a ellos principalmente, y principalmente a Ulises, uh-huh, es la cumbia. La cumbia, ¿no? y bailar y las fiestas. Y todo esto, sí. Y hay un momento en el que, y aquí viene lo interesante de lo que te quiere contar la película, que la vida que tiene Ulises con todo y lo precaria que puede llegar a ser en lo económico, en lo familiar, uh-huh, en todas estas cuestiones de tener alguna oportunidad de ser alguien en la vida, más allá de bailar cumbias en las fiestas. Dentro de todo eso, dentro de lo feo que es el lugar donde viven y todo el desmadre que hay, tenemos un personaje que tiene, al parecer, una vida bastante plena. O sea, sí, se tiene una vida feliz, tiene sus amigos, anda con ellos todo el día, tiene cierto respeto, sí, goza de un respeto dentro de la comunidad. Y sobre todo, llega un momento en el que te dan la idea en la película, o te lo muestran, que llega a ser hasta algún tipo de rockstar dentro de la comunidad de los que bailan esto. Sí. Que hasta le piden fotos, sí, a los, porque van como a fiestas, pero que son como algún tipo de concursos, ¿no? Sí. O algo así, a ver quién baila más. ¿Quién baila más de cunclillas, güey? ¿Quién pega más el piso, güey? No mames. Entonces el tipo tiene una vida bastante plena ahí, sí, en Monterrey. Sí. O sea, tiene una vida feliz, tiene novia al parecer. Sí. O se besuquea ahí con una niña de estas. Pero de repente pasa un hecho violento, sí, que tiene que ver con el narcotráfico. Sí, y donde... que tiene que ver con ese otro subtexto que nos está contando la película. De la incursión, la invasión propiamente del narcotráfico en estas comunidades. En épocas de Calderón. En el sexenio de Calderón. Porque hay muchos audios de Calderón ahí metidos. Que terminó arrasando con esta subcultura y no sé con cuántas otras, ¿no? O sea, sí, terminó trastocando totalmente la vida de la comunidad. Terminó absorbiendo a los chavos estos que... que sí, tumbaban, como dicen ellos, uh-huh, tumbaban afuera de las escuelas, uh-huh, de repente delinquían, pero eran delitos, pues, de pandillero así, X, de, uh-huh, de esperar al mocoso afuera de la escuela y decirle, morro, saca 5 varos ese, saca 5 varos. No, pues no traigo, sácalos. Ah, está bien, ahí toma, o sea, no salía de ahí, sí, o sea, no iba, sí, más allá de esto. Pero sí nos muestra cómo el narcotráfico llega en el sexenio de Calderón, sí, en esta guerra para contra el narcotráfico. Para convertir a estos grupos en grupos armados. Para absorber brazos a estos... brazos del crimen. Ajá, para brazos del crimen, exactamente. Entonces Ulises, debido a un altercado ahí que hay, donde se le confunde con un chivatón, como, sí, dicen allá, uh-huh, se ve obligado a huir a Estados Unidos para salvar su vida. Él y se ve obligado a esconderse. A esconderse, a escapar, pues. Ajá. Y a él a enviarlo a Estados Unidos, sí, porque pues él era el que corría mayor peligro. Sí. Y pues la película nos cuenta pues dualidad de mundos. Sí, y los avatares que, ajá, tendrá que sortear. El sufrimiento. Que más bien ahí es donde la película se vuelve un poquito más, ¿cómo decirlo? Más ordinaria, a lo mejor, sí, ¿no? En el sentido, sí, todas de... todas las secuencias de... de aquello que un mexicano que se va de mojado a Estados Unidos pues tiene, sí, que... Sí, y es una historia que, volviendo a los clichés de The Far Bloods, es una historia que hemos visto mil veces también. Es súper cliché, o sea, el joven que se va a Estados Unidos... que no entiende inglés, claro, que no entiende ni le interesa entender nada de la cultura americana. O sea, de estos mexicanos que se van a Estados Unidos, güey, pueden vivir allá 30 años, güey. Pero y no regresan, se van a interesar por aprender el idioma. Y regresan a México, güey, 30 años después y no te hablan ni pío de inglés, cabrón. Sí, sí, sí. Ni saben absolutamente nada de la cultura americana porque ellos simplemente no les interesó, güey. O, sí, sea, fueron a trabajar... tenían siempre en su mente la cultura mexicana, volver un día o no sé qué diablos, pero nunca abrazaron de ninguna manera la cultura americana. Y es aquí donde Ulises empieza a recordar cómo era su vida, claro, a manera de flashbacks, sí, y cómo era, pues, feliz, sí, dentro de todas las creencias que tenía, era feliz donde vivía. Pues empieza a extrañar y empieza a sufrir más este cambio de cultura. Sí, la película se vuelve muy melancólica en ese, ajá, sentido, sobre todo en esos pasajes en los que pues está solo, no tiene con quién hablar, hay personas que a lo mejor intentan ayudarlo o intentan entablar cierto tipo de amistad con él, pero no hay manera, el extrañamiento, el sentirse ajeno en este espacio, la falta de identidad, pues, o sea, sí, se ha perdido totalmente su identidad aquí en Estados Unidos, y él añora sobre todo por regresar a México, ¿no? Entonces vemos más bien este proceso en el que el personaje, pues, no parece que vaya a encontrar solución al conflicto, al problema. Entonces, sin spoilers, pero la película va más bien en esta estructura de contarnos la historia intercalada, ¿no? De intercalada. Cómo fue que llegó a Estados Unidos, qué fue lo que pasó antes de irse. Sí, la película es muy interesante en ese sentido. Las pegas que yo le podría poner a la cinta es que de pronto llega a tener bajones de ritmo, uh-huh, sobre todo porque la película llega un momento en el que empieza a exagerar en estos flashbacks, uh-huh, y a estarte mostrando una y otra vez la misma escena, uh-huh, de estos chavos, uh-huh, sentados, güey, pasando, perdiendo el tiempo, güey, bailando, güey, ahí platicando. Uh-huh. Entonces, de ahí en esos momentos puede llegar a ser bastante lenta porque sientes que también el personaje no está progresando. Sí. O sea, simplemente lo ves rondar Nueva York, buscando dónde dormir, buscando qué comer, buscando sobrevivir y ya. Sí. O sea, dices tú, güey, ¿en qué momento va a avanzar esto? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué más vas a contar? Ok, ya sé que el niño tuvo un problema, una problemática que lo hizo huir a Estados Unidos, pero ¿qué más va a pasar? O sea, es como si estuviera cayendo en los pecados de siempre del cine mexicano, ¿no? Sí, como si estuviera otra vez, exacto, rayando en el cine contemplativo, ¿no? En ese cine también, que de repente no sabe cómo terminar sus historias. Exactamente, yo también pensé en eso, en la problemática histórica que ha tenido siempre el cine mexicano, de empezar bien sus historias, sí, desarrollarlas bien, pero que llegue un momento en el que el director, guionista o quien sea que esté involucrado diga, güey, ¿cómo lo soluciono? Ya ¿cómo planteamos lo termino? El conflicto, está bien chido. Ajá, el conflicto, está bien chido. Lo estamos desarrollando bien padre. Ajá. ¿Y ahora? ¿Y ahora encontramos el casting perfecto, sí, cabrón, perfecto, güey. Porque sí está cabrón, güey, sí, la neta, sí, sí. Sí está muy bien hecha la película. Sí, sí, muy sí. Al final hecha. También, aunque tú dices que de repente puede ser un poquito reiterativa, pues sí, de acuerdo, pero también brillan siempre las escenas de, sí, música, las escenas de baile. Creo que el tema de son la cumbia en la película. A mí las escenas de baile, Víctor, me parecieron hipnóticas. Hay algunas escenas que sí parecen así, o sea, sí, de ensueño. Sí, exactamente. O sea, sientes que te están flotando, güey, sí, del pinche piso bailando, güey. Y de tan lento que se mueve la también cumbia, hay unos, wey, personajes ahí. Es que ese es el problema, Víctor. No. A mí me gustaría. Y el otro día me estaba pensando en eso después de verlo el otro día. Me gustaría conocer o tener aquí al lado a una persona de Monterrey, pero que haya nacido ahí, vivido toda su vida, uh-huh, ahí, y que esté más apegada a toda esta cultura, que no vive ahí, tal vez no vive ahí, pues, pero al vivir en la ciudad lo ubica, dice, uh-huh, ay, güey, en aquella colonia de allá en el cerro, güey, les gusta esta mamada, sí, sí, no vayas porque te tumban, pero uh-huh, que sepa, güey, no hay pedo, güey, pero que sepa. Sí. Y que vea la película y que nos diga que realmente tanta realidad hay en ella. Que yo sé que hay mucha realidad. Sí. Porque de repente sí hay muchas personas ahí que tú los escuchas, que tú sientes que se escuchan muy sobreactuados. Hay una secuencia ahí donde llegan a una tienda de discos. Un pinche puesto de discos piratas, güey. Ah, cierto. Y el vendedor dice, ¿qué onda, loco? Aquí tenemos, sí, lo mejor, loco. Mira, aquí, loco, hay de esto para acá, loco. Esto es lo rebajado ese. Ese, lo rebajado, loco, ah, sí, sí, lo de, sí, por, sí, acá, de lo que rola por aquí, hermanito, en el bar, no sé, hermanito, qué, ese loco. Entonces tú, güey, no mames, se escucha, sí, muy sobreactuado, sí, pero no sabes realmente que así es como hablan, güey. O sea, sí, así hablan de sobreactuados. Sí, de acuerdo. De entonces, acuerdo, no sé, es interesante. O sea, la película se deja ver muy bien. Sí, la se verdad, deja ver. Es una gozada, está muy chida. Sí, es una gozada. Y ya para. Yo debo de como te he dicho hace rato, debo de admitir que cuando terminé de ver la película no pude evitar. ¿Ya te fuiste a buscar el soundtrack o qué? Ir a YouTube a ver toda la videografía del Gran Silencio, cabrón. Acá. Que parece que. Bailando de gavilán, tú, Carlito. Que parece que está. Parece que estás matando cucarachas, güey, con los pies y bendiciendo el piso con las manos acá. Con agua bendita, güey, así. Con una sotana. Acá de. Este es el Chuntaro Style. Ay, no, bueno. Perdónenlo, también sí, es sí, del norte, por favor. No, pero ahí en Sonora, la verdad, no sé, estas mamadas. No sé. Qué mala onda. No, en el norte, hablando, o sea, desde hasta el momento que yo viví ahí, no sé. Es que es más bien, esta subcultura es muy propia de Monterrey. Bueno. O sea, no sale de ahí. O sea, es muy de Monterrey. Muy, muy de Monterrey. Está bien. Pues ya para terminar, Carlos, pasemos a una película que la verdad es que no es 365. No queremos hablar de ella. No es 365 DNI. No es esa. No es 365 días. Un mafioso le da a una chica 365 días para enamorarse. No se trata de esa película. No, mames, ¿hay una película que trata de eso? No, pues, Carlito, creo que está en el top 10 de Netflix. No, sí vi. Sí, que he dicho. Este es el paréntesis donde todas las semanas, Víctor, entramos a Netflix. No. Y vemos que está en el top 10 de lo más visto en México. Pues espero que. Creo que está The Five Bloods. The Five Bloods está en en el número 1, creo. Mira, Víctor, está. Pero la verdad es que. Aquí está, mira, 365 días, Víctor. Ya la viste, ¿para qué? Sí, ya la viste, Víctor. No, ¿qué no te da vergüenza? Versión remasterizada, 50 sombras de Grey. Ah, ya salió. ya salió el peine, ya salió el peine. Escena ejecutiva que se encuentra en una frágil relación amorosa que hay en manos de un jefe de la mafia, quien la secuestra y le da un año para enamorarse de él. What the fuck? ¿Neta, güey? Neta. ¿Neta? Neta, top one. Top one. Segundo está The Little Hours. En tercer lugar, The Fablots. Me gustan los pósters de The Fablots, están chidos. Están chidos. Órale, Víctor, ¿no? Pues, y wow. Creo que estuvo durante un tiempo, no sé si todavía esté, en el número 9 o 10. Esta película que vamos a comentar, Los Últimos Días del Crimen. Ya no está. The Last Days of American Crime. ¡Qué bodrio, Víctor! Una película que la verdad de entrada la pensábamos como el estreno del mes, el estreno de la semana. Yo más bien te la comenté y te... Revisando qué estrenos. Primero que era estreno, después cuando yo leí la sinopsis y decía que la sinopsis iba de que en un futuro Estados Unidos, el gobierno, crea un sistema que hace que los humanos... Que el bloquee en la mente de los humanos, de los ciudadanos, el ansia cualquier criminal. Cualquier tipo de ansia criminal, sí. O cualquier tipo de idea criminal, de idea delictiva. Sí. Entonces tú has de admitir que esto en la historia del cine siempre este tipo de ideas pues tienen que ver mucho con cuestiones sociales. Sí. Cuestiones morales, cuestiones de ciencia ficción más profundas. Sí. Entonces dijimos, ok, pues veamos. Original de Netflix, estreno. Edgar Ramírez. Otras películas. Oliver Megatón. Michael Pitt. ¿Es algo de Brad Pitt, Michael Pitt? No sé, fíjate. No sé. Mire, yo también a ese tipo lo tenía muy alta estima, ¿sabes? Hablando de... Ah, no, Pete, estaba pensando en Sean Penn, güey. Es que estuvo Sean Penn con Jimmy Fallon, y que según él, que sería mejor presidente que Trump, dice. Sean Penn, el tipo. Volviendo a los últimos días. Y digo, no volvemos porque sea más interesante. ¿De qué va la película? Pues como tú bien dices, faltan unos días para instalar este nuevo sistema de vigilancia. De hecho, ¿no? Te ponen un pinche... Sí, es como una sociedad distópica. Ajá, ¿no? Y ponen un reloj de conteo regresivo. Sí. Y está en todas las noticias. Ajá. Hay un gran caos, están cerrando la frontera para que nadie logre escapar de esto. ¿A Canadá? Mira, la película arranca... Una de las cosas que me llamaron la atención desde el principio de la película es que está basada en un cómic, o en una novela gráfica, o algo así. No entendí muy bien. Y yo dije, bueno, entonces esto va a ir de personajes un poquito... Más desarrollados. Pues de esos que requieren ciertas concesiones, ¿no? Uh-huh. O que van a ser demasiado estilizados. O sea, no va a ser una película de atracos o de ciencia ficción como más cruda, estilo Fuego contra Fuego. No es Tarantino en... ¿Cómo se llama? En Perros de Reserva. No. Esto va a ser como, no sé... Pensaba en personajes a lo mejor bordando la esencia cool, ¿no? Que quieren siempre verse muy cool para la cámara, para la foto. Pero a pesar de todas estas cosas que yo pensé antes de iniciar a ver la película, en la vida me hubiera esperado semejante porquería de película, definitivamente, ¿sabes? La película arranca, te iba a decir, con una secuencia que ya la neta ya no estoy tan seguro de si decir que está bien o mal. Un tipo le está echando gasolina a otro sujeto que está amarrado en una bañera, ¿no? Le pone un puro en la boca. Y yo dije, no, ya desde ahí ya la película me estaba perdiendo un poquito, ¿sabes? A mí, ¿sabes? Y te comentaba antes de iniciar, Víctor, los personajes y los diálogos se me hacen tan cutres, güey, tan cutres y sobreactuados, que parecen sacados de estas series gringas policíacas. Ajá. Pero no series gringas policíacas de las buenas, o sea, no CSI, no... O tal vez hasta CSI, güey. No sé, no, pero de estas series gringas policíacas, güey, pero de estas como más serie B, de televisión serie B, ¿me explico? Sí. De estos policías, güey, que sobreactuados, güey, que se quieren ver mamalones, pero bien en la cámara. Entonces, a partir de ahí, los diálogos, güey, y las voces en off, güey, no mames, güey. Sí, la voz del narrador es... La voz del narrador es nefasta, güey, sí. O sea, porque es demasiado sobreactuada, güey, y demasiado mamalona. Sí. O sea, la película es mamalona en el sentido Rápidos y Furiosos, güey. por ejemplo, tú ves la saga de Rápidos y Furiosos y dices, güey, estas pinches películas mamalonas, pero divertidas, güey. Pinches sí, sí, sí. personajes con testosterona al 100, pero entretenidos, güey. Aquí sí. no, güey, aquí son... Aquí hay testosterona. Que se supone que son en así. Mal plan, güey. Exacto. Es como fake. Se ve tan fake desde el principio. Se sienten fake los personajes. Se sienten no, fake. No puede haber personajes más falsos que estos. Hasta en la muy forma falsos. De tomarse un trago, güey. Muy falso. En la forma de hablar. Oye, amigo, necesito que me des algo que mate rápido. Es delicioso. O la mamá de esa cuando va entrando la chava y la voz en off de que hay mujeres por las que mueres. Hay mujeres por las que matarías. Me acordé. Pero solo hay una mujer. No, chinga tu madre. Me acordé del título de la secuela de Sin City. Una dama por la una cual dama por matar, la creo. Matar, sí, sí. No. Muy mala película. Sí, muy mala película, mala. Digo. Hay una secuencia. Aquí sí el cliché sí. funciona de una muy mala manera. Sí. No como en Dafa Bloods que. Ok, hay cliché, pero Spike Lee lo maneja o lo desahoga de manera bastante efectiva. Aquí no, güey. Aquí, sí, aquí bueno, ¿de qué va la película? El protagonista es Edgar Ramírez, ¿no? Este criminal que de alguna manera, mediante estos contactos, ¿no? Sobre todo a través de esta amiga que tiene en la película, con la que va a tener algunos encuentros románticos, ¿no? Se va a ver involucrado con el personaje de Michael Pitt. Y van a planear un robo, ¿no? Antes de que llegue la fecha en la que los tipos pues ya no van a poder cometer actos criminales, ¿no? Entonces, ¿Edgar Ramírez sale en Bourne el Ultimátum? ¿En cuál? En Bourne el Ultimátum. Sí, sí, sí. Y también la hizo de... ¿Cómo se llama esta película? De un American arco. Crime Story también sale. Sí, en la de Andrew Cunanan, ¿no? Creo que sale uh-huh. en esa no, aquí dice temporada. Que sale en la temporada 16 o en la de O.J. Simpson. ¿Ah, sí? Entonces no me acuerdo de no, su tampoco, personaje. No, que lo he visto. Pero bueno, el caso es que tratan de llevar a cabo este robo y a partir de ahí la película se vuelve tan caótica y tan cliché todavía, si se puede más, sobre las traiciones, los personajes doble cara, los personajes que guardaban un secreto, los que pensaba este mono que eran sus aliados, pero al final no lo eran. Pero el problema es que la película se ve lastrada desde los primeros minutos por culpa de esta falsedad rampante que se ve desde el primer minuto. O sea, realmente la película no le da chance al espectador de emocionarse o de interesarse por los personajes. Porque se ven artificiales, se ven falsos. No hay sí, manera de involucrarse con la película. Sí, de hecho a mí, Edgar Ramírez, que es el en Carlos, sale, sí. el que es la historia de este... Del narco. Era narco slash este terrorista, güey. Ajá. Me recordó mucho el personaje a los personajes que hacen las películas de acción este actor americano que sale en 300, ¿cómo se llama? Gerard Butler. Ajá. Muy en el estilo de esos personajes así que toda la película está con su cara. Toda la película así, todas las películas mal encaradas así, soy muy malo. soy muy malo y no cambio mi cara para nada. Así esos personajes que les puedes meter un les puede caer un pinche yunque en la cabeza, güey, sí. y sigue con la misma pinche cara así sí. de malvado. Pero que se ven bien, pinches sí. face, güey, bien increíbles. Y se ve ridículo. Sí, ridículos, güey. Contando historias del sufrimiento de su hermano, de la cárcel, del... Sí, las traiciones que recibieron, no sé, todas esas cosas. Y nada, no, la verdad, la película... Decepcionante, porque siempre ese tipo de plots, ese tipo de ideas en el cine... Pues dan para cosas son tanto más interesantes, güey. El uso de la música, no inventes. Si te fijaste también, de repente salían ahí unas canciones que dices, ¿qué es esto? ¿Un videoclip? ¿No? La verdad es que la película totalmente prescindible, así que si no encuentran nada mejor que ver, no sé. Dafa Bloods. Lean un libro. Escuchen Cine Eufóricos. Tenemos 42 episodios más, aparte de este. Tan divertidos como este. Tan divertidos como este. Si quieren, pues pueden interactuar con nosotros. Ya saben, estamos en Twitter, @CineEufóricos. Carlos Cine Eufóricos en Facebook, en Instagram. Que no lo mencionamos al principio. Ya sé, por eso lo estoy mencionando ahorita. Aprovechando que me acordé. Ah, pues qué decepción, Víctor. Tiempo tirado a la basura con ya esa sé, película. Pues, ¿qué más, Víctor? ¿Es todo lo que hubo esta semana? Es todo, ¿no? Nada pues más que... comentar un poquito acerca, tal vez, del nuevo protocolo de reapertura de los Cinépolis. Uh-huh. Los cines ya están, te digo, algunos cines ya están operando. Ya se supone que todo el personal de Cinépolis va a tener máscaras protectoras, va a haber de estas ¿cómo se dice? Como ventanitas de plástico en la dulcería. Van a vender los asientos salteados, no van a poder sentarse. Pero en provincia, porque al menos en Guadalajara. No, yo creo que en todo México. No, ya abrieron. Me refiero al tiempo. Porque al menos aquí en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México todavía hay que nos vamos a sentar un mes más sin cine. Yo creo. Porque en provincia sí, en provincia que tienen como que la menor tasa de incidencias en cuanto a contagios, pues hay más oportunidad de que hagan esto, sobre todo por la población que no es tan densa. Porque imagínate, abres el cine aquí ahorita con lo que la gente está de harta, güey. No, imagínate, sería el apocalipsis el pinche cine, güey. Sí, ya sé. Entonces... Ni Tenet nos lleva al cine ahorita, Carlitos. Sorry. Ni Tenet. Mejor quédense en su casa, así como nosotros, que llevamos en este búnker enclaustrados ya... Comiendo galletas marías. Ya, sáquenos de aquí, auxilio, por favor. Pues a ver qué pasa, Víctor, porque también va a ser un muy duro golpe para la industria cinematográfica, porque... Sí, desde luego. No va a recaudar lo mismo ni Tenet, ni James Bond. Pero no estoy preocupado por eso. Nolan. Ese Nolan... Creo que sobrevivirá, creo que podrá superar esto. Pues hay que ver, Víctor, porque si no abren los cines y termina el año, DAFAP los va a ganar todo, ¿eh? Mira que los Oscars ya se anunciaron para abril del 2021, Carlito. ¿Para abril del 2021? Sí. Pues nada más un mes después. ¿Abril? Sí, creo que abril. Sí. Pues un mes después de lo normal, ¿no? Porque normalmente son principios de marzo, ¿no? Siquiera no los cancelaron. Finales de febrero. Aunque no sé, ya cada año están más chafas, ¿no? Pero, güey, ¿pero qué van a premiar si ni se está dando nada? ¿Qué lo piensan estrenar todo en diciembre o qué? Imagínate, eso es lo que yo llamo Navidad y no payasada. Exactamente, eso va a ser Navidad, Víctor. Pero bueno, mientras son peras o son manzanas, aquí seguimos en Cine Eufóricos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima.